viene Bruce Hoss Beyond the Range, la canción llamada The Waits. Así es, Roxette, de la película Pretty Woman, vamos a recordar su It Must Have Been Love. Y vamos a traerles a Def Leppard con su famoso Hysteria para comenzar esta estupenda tanda, la primera de las baladas americanas hoy, hasta las 12 de la noche. Produce Ani Cárdenas, bienvenidos. Yeah. música es el lenguaje universal. Y en la FM 106.9 compartimos tu descanso. Baladas americanas de siempre en la FM 106.9.

Quienes están conectados con nosotros, queremos saludar, por supuesto, a Wilfrido Restrepo, arroba la FM Medellín, nos da like, nos dice que está con su esposa disfrutando como nunca de este frío de la noche y estas canciones espectaculares. Por aquí está Alex Suárez, también Luis Osvaldo, por aquí está Gráficos Apolo, la gente de, también que nos está escuchando, John González, Maya Fernández y también Reinaldo García. Ahí están conectaditos con nosotros y gente que está pidiendo canciones, por supuesto. Aquí nos gusta mucho leerlos a ustedes. Santi Alzate, lo que sea es genial en estas baladas americanas. Lo que sea potencial, lo que sea raro, no importa. Lo importante es que sea único y que sea totalmente único espacio para disfrutar en las horas de la noche. Gracias, Santi, por escucharnos. Luzmi Tangarife, hola, relajante. Así es la radio, uno escucharla con estas baladas americanas. Un saludo, nos dice ella, desde Niquía. Canciones que llegan a continuación. Sio, de una de las sagas de Batman, vamos a traerles a Kiss from a Rose. Kiss from a Rose, otra de esas canciones bastante buenas del señor Sio. Motley Crue llega con su You're All I Need. Viene también algo de U2 con One. Y aquí está Sheriff, una canción que se lanzó en el 82. Y en el 1989 se relanzó. Le hablo de When I'm With You, cuando estoy contigo. Comenzamos esta tanda con el grupo Sheriff.

FM, mis clásicos en casa. 106.9. único imposible es aquello que no intentas. La FM, siempre. Soy el clásico Herrera. Desde mi casa disfruto como nunca de este frío de la noche y estas canciones que nos brindan un calor mágico. Nos llevan a otras épocas, nos llevan a otros recuerdos y son bastante relajantes después de los originales, por supuesto. Viene Shaken Stevens para terminar la hora, John Osborne y algo de Bon Jovi. Shaken Stevens con Because I Love You. Viene también John Osborne y la canción One of Us. Y aquí está Bon Jovi de su álbum Sleeping Wet Wet y la canción llamada Never Say Goodbye. Soy el clásico Herrera y disfruto contigo de estas tus baladas americanas. Smaller than that.